El mariscal Kim Jong-un recibió el mensaje de felicitación que le dirigiera hace poco el presidente y jefe del Estado de la República Centroafricana, Posteng Arsang Yutuadera. El remitente extiende las más calurosas felicitaciones al mariscal Kim Jong-un en nombre del pueblo y el gobierno de Centroafricana y en el suyo propio. En esta oportunidad feliz de celebrar el 9 de septiembre de 2016, día de la fundación de la República Popular Democrática de Corea. Y decía que las magníficas relaciones de amistad y cooperación entre los dos países se fortalezcan y desarrollen aún más conforme a los intereses de ambos países.